discutimos sin motivos ni razón, dejando que la rutina se burlara de los dos, mientras la cena se enfría y con ella nuestro amor. El silencio se empecina y el orgullo dice no. Yo sé bien que desesperas cuando no estás junto a mí, pero cuando estoy contigo solo me hace sufrir. Calentemos ya la cena y con ella nuestro amor. Ven junto a la chimenea, dame amor. Dame amor. Con la boca anhelante. Dame amor. Con tu pecho embriagante. Dámelo. Que no debo minutos sin saber si en tu mundo tú puedes. Dame amor. Con la boca anhelante. Dame amor. Con tu pecho embriagante. Amor, me junto a la chimenea.